Muy bien, y seguimos con las actividades que tienen que ver con la Semana de la Memoria. Exactamente. ¿No? Y hoy hay una actividad muy importante. Sí, hay una actividad muy importante en Patagones. Se va a proyectar una película, El Caído del Cielo, que ya estuvimos contando un poquito de qué se trata, pero invitamos, ¿no?, a los vecinos y las vecinas a que se sumen hoy, ¿no? 8:30, ¿no? 8:30. Villa Lynch, en Patagones, y estamos en comunicación con Gladys Luna, que es quien está junto a otros compañeros y compañeras organizando esta actividad allí en el barrio. Gladys, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Me imagino preparándote para la exhibición de esta película esta noche, ¿no? Sí, en realidad con cierto nerviosismo, porque es la primera vez que se va a realizar una actividad fuera del marco de los lugares que tradicionalmente se han venido realizando durante estos años, y esta vez nos vamos a sumar con una actividad que, bueno, es la proyección de la película El Caído del Cielo, que, bueno, ustedes ya estuvieron contando, es la historia de un campesino. Yo estaba escuchando a la chica anterior, que ella hablaba, bueno, de estudiantes universitarios, en este caso es un campesino que milita en el Partido Revolucionario, en el ER, en el ejército, y bueno, lo atrapa los militares en la zona de Tucumán, lo torturan y después de matarlo lo arrojan de un helicóptero y cae en una zona rural. Y bueno, realmente todo lo que va pasando en ese pueblo con ese cuerpo, y bueno, hasta llevarlo a darle una dimensión de santo, algo milagroso, o sea, desde el conocimiento popular le van atribuyendo un valor muy importante. Y bueno, no podemos contar por ahí el... No vamos a contar el final, no, claro, no adelanto, no. Pero ya lo que nos has contado es atrapante, ¿no? Sí. Un trabajador del campo, un campesino que se suma al Ejército Revolucionario del Pueblo, que lucha junto al Ejército Revolucionario del Pueblo contra el Ejército, me acuerdo, de la Operación Independencia en aquel tiempo, y varios personajes como los Menéndez y otros no vinculados a esto, y que, bueno, como vos decís, después aparece en el campo y ahí comienza toda la historia de esta película, ¿no? ¿Cómo va a ser la cosa? Comienza a las 8:30, ¿no? Más o menos. Sí, empieza a 8:30 aproximadamente. Bueno, veremos la película y si se da, porque hemos difundido mucho en los barrios para que, bueno, poder charlar y ver de que cuando esto pasó, que fue la dictadura, realmente algunos sectores tuvieron que sufrir doblemente, porque la gente humilde no tenía por ahí la capacidad o el respaldo que pudo tener, suponete, aunque todos nos vimos invadidos por la dictadura, en los sectores humildes fue tremendo. Claro que sí. Bueno, qué lindo que se puede hacer en el barrio esto ahí, qué linda iniciativa, Gladys, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, este barrio, por eso no quiero anticipar, pero este barrio ha tenido su gente, que también hemos, no, a lo mejor desaparecido, no sé, no te quiero decir nada, porque ahora vos viste que en Carmen de Patagones este barrio ha crecido un montón. Pero en ese momento, bueno, hubo gente perseguida, detenida, no desaparecida, que yo sepa. Pero no sabemos, Pato, cuánto, si hubo o no, porque por ahí, como yo te digo, hay sectores que aún no han llegado a denunciar, a verbalizar, claro, a explicitar lo que les pasó. Claro, bueno, sin ir más lejos, y en tu recuerdo familiar, ¿no?, recordar al compañero Luna, don Luna, que la pasó muy mal también durante la última dictadura militar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en este barrio justamente a él no lo, se lo llevan, pero en realidad habría como para hacer otra... no se lo llevan de acá, lo alzan en Bahía por una circunstancia bastante rara que, bueno... podríamos hacer una película. Sí, sí. Pero lo que yo quiero resaltar, porque uno no tiene que quedarse detenido en el dolor, es la solidaridad, el movimiento, bueno, de cómo este barrio se movilizó de tal manera que a veces con un gesto, una sonrisa o un aporte, porque vos sabés que es, que de un día para otro te vayas, no sepan a dónde, porque yo siempre digo que lo más dolido que debe haber tenido mi madre, porque nosotros en ese momento, yo y mi hermano éramos niños, es decir, no poder decirnos dónde está. Uh-huh. Él estuvo 3 meses desaparecido y el decir, bueno, cuando vos estás enfermo, vos sí estás enfermo. Uh-huh. Si estás muerto, vas procesando el duelo. Pero cuando vos tenés que decir, no sé a dónde está. Uh-huh. Y mañana nos levantamos y salimos a buscar otra vez. Claro. Deja una marca para siempre. Claro, seguro que sí. Y seguramente es una marca que ha quedado en tu familia y en vos, ¿no? Con don Luna, compañero Luna, como le decíamos. ¿Cómo era el nombre de tu viejo? Juan Félix. Don Félix Luna, exactamente. Bueno, Gladys, invitamos entonces a los vecinos, a ver cómo hacemos para invitar a los vecinos para que vayan esta noche. Y bueno, invito a los vecinos del barrio Villa Lynch y todos los barrios de alrededores, porque que vengan, que participemos, que veamos las igualdades y que existieron en ese momento, que podamos hacer una lectura de lo que pasó y reflexionar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Buenísimo. Gracias, Gladys, por el contacto. Que salga todo lindo, que vaya mucha gente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Muy bien, Gladys Luna, entonces, contándonos lo que va a ser la presentación de esta película, sí, esta noche, 20:30. El caído del cielo. El caído del cielo, sí. ¿No? Club Villa Lynch. En Patagones, ni hay que decir dónde está el club, todo el mundo sabe, está ahí el club Villa Lynch, ¿no? En el barrio Villa Lynch de Patagones. Están todos invitados, ¿eh?